Hoy yo te vengo a cantar esta dulce serenata, morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Te ofrezco mi corazón con esta música grata. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. La la la la la la la la, esta dulce serenata bajo tu balcón. La la la la la la la la la la, esta dulce serenata bajo tu balcón. Yo ofrezco con mi canción este amor que se desata. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Te canto con emoción esta dulce serenata. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. La la la la, la la la la la la la, esta dulce serenata bajo tu balcón. La la la la, la la la la la la la, esta dulce serenata bajo tu balcón. Hoy yo te vengo a cantar esta dulce serenata. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Te ofrezco mi corazón con esta música grata. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, ya asómate a tu balcón. La la la la, la la la la la la la, esta dulce.